piensas que será muy fácil si te vas llorando. Tú que me conoces, crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando. Eso es algo que nunca más conseguirás de mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo. Sé por los demás que andabas siempre por ahí. Tú que me engañaste, tú que me dejaste, tú que me humillaste. ¿Quieres que te diga, vuelve solo porque sí? Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Si solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino otros brazos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde, que te tengo miedo y es la única razón. Yo de perderte no me importa y tú lo sabes. Dejo todo, vete sola con tu amor. No, no, no, no, no. Piensas que será muy fácil si te vas llorando. Que me conoces, crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando. Eso es algo que nunca más conseguirás de mí. Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías. Poco te importaba entonces reírte de mí. Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana. Yo no sé cómo te atreves a volver a mí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Si solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino otros brazos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde, que te tengo miedo y es la única razón. Yo he de perderte, no me importa y tú lo sabes. Dejo todo, vete sola.